De clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. Uy, eso sí que está bueno. Pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Cuando son las 7 de la mañana con 32 minutos, con el mejor ánimo y una buena predisposición, les invitamos a ser parte del informativo Cultura en Acción. Y a esto se suman esas grandes energías con la presencia de mis compañeros Darío Males y Cristina Martínez. Buenos días, Darío. Gracias por estar ya siempre con esa buena vibra. Buenos días, compañeras. Buenos días, querida audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos en viernes, imagínate, qué rico. Viernes 10 de febrero y hoy es el programa número 29 de este año. Agradecemos al equipo informativo, tenemos en la dirección general Patricio Álvaro Silva, en los controles Diego Salazar y en la promoción Karen Gutiérrez, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Muy buenos días, Laura, Darío, y además, como es viernes, me parece que ayer dijiste que ahora era el eclipse lunar para cerrar el viernes con broche de oro. Un eclipse lunar prenumbral, así se llama la palabra correcta. Así que, listos. Sí, exactamente, las personas que tengan la oportunidad, sin mal no recuerdo, desde las 19 horas ya se puede hasta ver algo. Hasta las 20 horas con 55. Exactamente. Entonces, en los últimos minutos serán grandes para nosotros de poder visibilizar, porque al inicio nos decían los de la Escuela Politécnica que no va a ser factible poderlo mirar. Imagínense ustedes. Bueno, antes de darte la palabra, Cristina, quería comentarles que la tecnología nos ayuda para poder conocer algunos datos que debemos conocerlos, y sobre todo tráfico fluido en la capital. Así que para las personas que todavía van a salir, no hay mayor novedad en el tráfico, pues ustedes saben que se debe esto a las vacaciones de los más pequeños. En la capital de los ecuatorianos, la temperatura 9 grados centígrados. Cristina, y antes nos estamos olvidando de Dieguito, decirle buen día, Dieguito. Bueno, ahí está Diego, ya saludándonos tras del vidrio, en los controles, como siempre, colaborándonos. Bueno, amigo Radio Escuchas, ya sabemos que estamos en 10 de febrero con 7:34 en punto de la mañana y les invitamos, como siempre, a recordar información importante. Y con este tema, pañuelito azul de las hermanas, o del dúo de las hermanas Núñez, este 10 de febrero de 1968 nace en La Magdalena, Cantón San José de Chimbo, Bolívar, la cantante Nancy Isabel Mendoza, integrante del dúo de las hermanas Mendoza Núñez, con varios éxitos como La Foto del Recuerdo, El Corazón Equivocado, entre otros temas musicales. Así que felicidades y feliz cumpleaños. Además, a nivel internacional también tenemos novedades, pero Darío sabe más sobre eso. Público estimado, la lucha es muy dura, pero ya se vislumbra alguna apertura. Nada se gana con dejar de reír, por eso ahora queremos divertir. Señoras, sí, exactamente. Nuestro segundo feliz cumpleaños de hoy es para el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht, quien nació el 10 de febrero de 1956. Uno de los más influyentes del siglo XX, creador del teatro épico, también llamado como teatro dialéctico. Su producción, tanto en el teatro como en la poesía, es muy extensa. Frases de él célebres son: la revolución se produce en los callejones sin salida. El regalo más grande que les puedes dar a los demás es el ejemplo de tu propia vida. Quizás volvamos a tropezar, pero allí donde me abandonaste, no volverás a encontrarme. Así que feliz cumpleaños para Bertolt Brecht y todas las personas que hacen teatro y tienen alguna influencia de este gran dramaturgo. Y sobre todo, pues ahí ustedes escucharon al inicio de esta introducción uno de los poemas que siempre estaban en tablas cuando y que obviamente le pertenecen a este personaje. Bueno, después de conocer el aporte a la memoria de Bertolt Brecht, es momento de conocer a los invitados que nos acompañarán hoy. Estaremos aquí con personajes invitados para conocer sobre la música coral, representantes del coro Allegretto, que ha abierto las convocatorias para participar en este grupo musical. Además, conoceremos de esta actividad con la presencia de Alejandro Roditi y Anabel Andino, integrantes de este grupo. Desde el 8 de mañana, nuestro encuentro será con la actriz Valentini Pacheco. Conoceremos los avatares del teatro y el montaje de sus obras. El Purgatorio del Amor es el nombre de un taller narrativo que se realizará en la ciudad. Juan Carlos Moya será su tallerista y él estará con nosotros el día de hoy, desde las 8:30, y nos contará qué ofrecerá a sus estudiantes y cuáles serán las técnicas de este taller narrativo. Estará también con nosotros Edgar Alan García, así como también Adriana Oña, para conocer esos planteamientos que surgieron ayer en el conversatorio Reglas Claras para Garantizar el Derecho, en donde se analizará el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUA, que fue convocado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide, somos Cultura en Acción. Usted desayuna con nosotros, nos escucha en los 940 AM. Estamos también en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com a nivel nacional e internacional. Contamos con la aplicación Radio CCE HD. Cristina, ¿ya tienes la aplicación? Ya me la voy a descargar, Darío. Recuerden ustedes que la pueden descargar en Play Store. Hágalo en este momento, mi estimada compañera. Ahorita mismo. Ahorita mismo estaremos ya conectados a todos nuestros oyentes. Les recordamos, tenemos este informativo de 90 minutos. 7 de la mañana con 39 minutos, 7:39. Bueno, y este viernes 10 de febrero, la restricción vehicular en las ciudades para los automotores con dígitos de placa 8 y 9. 0 y 9. Perdón, 0 y 9. Ya estoy viendo mal, es viernes, compañeros. 0 y 9. 0 y 9. Además, recordarles que este mes para la matriculación vehicular es para los automotores de las placas 1 y para este proceso se debe realizar la revisión vehicular 2017. Con estas recomendaciones es momento de dar paso a nuestro segmento informativo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Y bien, amigos, tenemos las 7 de la mañana y 40 minutos, tiempo para que usted se informe con nosotros. Llegaron las vacaciones y los padres no saben qué hacer con el tiempo libre de los niños. Si tú eres uno de ellos, esto resolverá su vida. Ponga mucha atención. Hoy, 10 de febrero, concluyen los talleres vacacionales que se realizan en las instalaciones del Museo de la Ciudad. El taller tiene como objetivo que los niños aprendan de la historia de los habitantes del Quito antiguo de forma dinámica y entretenida. Con diversas actividades y juegos, los más pequeños podrán dejar volar su imaginación. Esta convocatoria ha priorizado a las edades de 6 y 12 años, que han reservado su participación. Como parte de las actividades de este taller, Hoy, 10 de febrero, en horario de 9:30 a 1:30, se llevará a cabo el taller con la temática de máscaras de carnaval. Cada taller tiene un cupo máximo de 20 personas y las reservaciones las pueden hacer al 2283-883, el número del Museo de la Ciudad. Bien amigos, les contamos la siguiente información. La religión es sin duda un tema polémico dentro de la sociedad, siendo siempre el centro de las críticas y de comentarios, tanto positivos como negativos. Gracias a esto, un sinnúmero de obras y películas se han producido alrededor de esta temática. Esta vez la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede Loja, nos invita a disfrutar de la obra Les Innocents, o también traducida al español como Las Inocentes. El drama se desarrolla tras la Segunda Guerra Mundial, en un monasterio en Varsovia, Polonia, y nos cuenta la historia de Matilde Belú, una joven médico enviada por la Cruz Roja a la frontera de Alemania y Polonia para garantizar la repatriación de los prisioneros franceses heridos. Sin embargo, al llegar, se lleva una gran sorpresa. La mayor parte de las hermanas del convento se encuentran embarazadas de soldados del Ejército Rojo tras ser violadas. La película está dirigida por Anne Fontaine, una directora, guionista y actriz franco-luxemburguesa, que tras destacar en el año 1980 como actriz, decide dedicarse a la dirección de películas, siendo su primer film una obra llamada Los asuntos de amor siempre suelen terminar mal. Sus películas, siempre caracterizadas por su trama fuerte y drama psicológico, atrapan a la audiencia desde el comienzo. La proyección del film tendrá lugar en el Auditorio Pablo Palacio, el miércoles 15 de febrero a las 7 de la noche. De estilo clásico y muy dominada visualmente, esta película promete dar mucho de qué hablar. Siete de la mañana con 43 minutos. Y a tan solo 3 meses de haberse retirado de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, David Harutun Yunyan vuelve a dirigir una nueva orquesta que está en faceta de creación, que es la Sinfónica Municipal de Guayaquil. Así lo anunció Jaime Nebot el pasado miércoles 8 de febrero en su enlace con los medios. A tan solo 3 meses de haberse retirado de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, David Harutunyan vuelve al mundo de la música para dirigir la Orquesta Sinfónica Municipal de Guayaquil, recientemente creada. Así lo anunció Jaime Nebot este miércoles 8 de febrero en su enlace con los medios. David nació en Armenia el 4 de noviembre de 1949 y llegó a Ecuador hace 14 años para dirigir la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, agrupación que en ese entonces estaba conformada por 58 músicos. Hoy habla perfectamente español, se nacionalizó ecuatoriano y es esposo de la famosa cantante Pamela Cortés. Gracias a su aporte musical, en 2011 fue premiado por el Gobierno Nacional con la Medalla al Mérito Artístico José Joaquín de Olmedo. Y en septiembre del mismo año recibió la condecoración al Mérito Cultural Vicente Rocafuerte por parte de la Asamblea Nacional. En el colegio estudió teoría musical y piano. Más tarde ingresó al Conservatorio Estatal de Yebarán. Músico, compositor y artista de renombre, siempre cultivó éxitos con la Sinfónica de Guayaquil, hasta que en noviembre del año anterior y tras 14 años de ser el director, decidió dejar su puesto por su desacuerdo con el sistema de orquestas sinfónicas que se contempla en la Ley de Cultura. Tenemos un presupuesto inmediato y comenzaremos a crear desde ya la orquesta, expresó Nebot. 900-940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Y bien amigos, tenemos las 7:46 en todo el territorio continental ecuatoriano. En este momento damos la más cordial bienvenida a los maestros Alejandro Roditi y Anabel Andino. Alejandro es quiteño, quien se formó de manera autodidacta y posteriormente estudió canto lírico en el Conservatorio Nacional de Música. Ha participado en la formación de ensambles corales e instrumentales con arreglos y adaptaciones de su autoría. En la actualidad forma parte del coro mixto Ciudad de Quito. Ha participado en el montaje de óperas y musicales y continúa su carrera de educación musical en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Anabel, por su parte, ella es quiteña, ha realizado sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, Tecnología en Piano y en la Universidad Técnica de Manabí como licenciada en Pedagogía Musical. Ha tenido una trayectoria de 10 años como pianista, solista y acompañante. Tiene experiencia en docencia. Actualmente integra agrupaciones musicales en el mundo del rock, celebraciones religiosas, música tropical y música latinoamericana. Nos acompañan hoy para hablar sobre la música coral y la convocatoria para personas de 18 años que deseen ser parte del coro Alegreto. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, para nosotros es un gusto compartir con todos ustedes, con toda la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura, y agradeciendo en primer lugar el espacio que nos brinda Laura. Es muy interesante el mirar que todavía hay gestores culturales que brindan ese tipo de espacios para difusión, y que más que quizás a veces del quejarnos de la realidad cotidiana, cultural, que vemos que es complicada de por sí, estamos aprendiendo cosas, estamos aprendiendo, seguimos avanzando. El espacio es de ustedes, y en el caso Anabel, hablamos de una de las convocatorias para que mayores de 18 años puedan participar en un coro. Pero hablemos antes de nada de la música coral. Ya, en cuanto, bueno, primero buenos días a todos nuestros radioescuchas, también a ustedes, también agradecerles el espacio que nos dan aquí. Y en cuanto a la música coral, la tradición que hemos tenido aquí en Quito ha sido muy buena. Por ejemplo, quiero mencionar aquí la tradición y el desarrollo que he tenido, por ejemplo, en el Teatro Sucre, precisamente, que siempre está difundiendo y promoviendo y desarrollando eventos corales, de como en óperas, por ejemplo, que todos los meses hay programas. Eso en cuanto al teatro. Ahora, en el caso, por ejemplo, de colegios y escuelas, hay algunos colegios, como por ejemplo en el Colegio Spelman, me quiero mencionar puntualmente porque recién hubo un gran festival de coros en el que, por ejemplo, estuvo el Colegio Spelman, el Colegio Las Mercedarias, me parece también. Es decir, la tradición coral es muy buena aquí en Quito, es muy buena. Así que como Academia Alegreto, queremos también poner nuestro granito de arena para que aportar en esta parte musical, no solamente con la parte clásica, sino por ejemplo con la música latinoamericana, con música ecuatoriana. Es decir, queremos nosotros dar un aporte con todo, con nuestra academia. Ese sería como que nuestro granito de arena en la parte coral que hay aquí en Quito, ¿no? Que es una bonita y una buena tradición hasta ahora. Uh-huh. El poder preparar a la gente en todos los repertorios, desde lo clásico hasta lo moderno y lo contemporáneo, ¿cómo avanza? Es un proceso bastante interesante, pues. Nosotros venimos de una generación de músicos que realmente en el Conservatorio Nacional ha sido bendecida, si se puede decir así. Hablar de personas referentes como el maestro Eugenio Aú Sánchez, que ha sido formador de diferentes coros universitarios, también justamente en el año 1993 del fundó el Coro Mixto Ciudad de Quito. Personas y labores totalmente loables como el Coro de la Casa de la Cultura, que es un referente para todos nosotros en la actividad coral. el maestro Jorge Jaramillo, a quien mando un saludo en este momento también, espero que nos esté escuchando. Y la actividad coral, ¿cómo olvidar al maestro Gerardo Guevara? Que él es el compositor, si se puede decir, referente en la música popular. Hablar de gente como en Latinoamérica, como Piazzolla, gente también como Villalobos, que han tomado repertorio autóctono de su tierra y lo han difundido de manera coral, en este caso instrumental, para que la gente pueda acercarse a eso. En nuestro caso lo que queremos es que la gente que nunca ha cantado, que nunca se ha animado, ya sea por tiempo, porque le ha dicho que se puede hacer, ese tipo de prejuicios que a veces hacen daño, o simplemente no ha tenido la oportunidad, tenga este espacio. En todo tipo de géneros, latinoamericano, música en inglés, se puede hacer muchísimas cosas. Ustedes hacen esta convocatoria para personas que no necesariamente tengan trayectoria, sino que simplemente tengan el buen ánimo y el deseo. ¿Es posible poder conformar un coro con personas que sin experiencia? Claro. La voz es el instrumento con el que venimos. Es el instrumento que está más ligado a nuestra conciencia, a nuestro interior, en el cual tenemos una gran conexión. Cuando tocamos el piano, cuando tocamos la guitarra, el violín, son instrumentos externos, que si nosotros con nuestra mente pensamos, quiero que en el piano suene tal acorde, no suena, porque tenemos que ir a poner nuestras manos de ahí y está. Pero nuestra voz, nosotros pensamos, nos conectamos con la idea que queremos transmitir y sale el sonido. Hay varios prejuicios también que queremos romper con esto, pues. La formación musical, cultural en nuestra ciudad, en nuestro país, ha dado un gran avance con el impulso de la Universidad de las Artes, un proyecto bastante importante que se está realizando, y el mismo Conservatorio de Música, en donde ya hay gente preparada que nos brinda una nueva visión de la educación a los niños, a los jóvenes. Y la generación que nos antecedió no tenía eso. Nosotros estamos como en una brecha de... Hay espacios importantes que es necesario visibilizar a personas que han hecho una labor, pero hay gente que no se ha animado, que simplemente le han dicho que su voz es fea, el profesor de música cuando era pequeño, y no. Yo creo que todas las personas pueden cantar, que es cuestión primero de animarse, de escucharse y de sentirse parte de ese grupo grande de las voces. El coro desarrolla un sentido de pertenencia bastante importante para los jóvenes, para los adultos, y tomamos el ejemplo de varios países como Cuba, Argentina, que hay un movimiento coral grandísimo, Venezuela, Colombia, y decir, ¿por qué no aquí? Estamos justamente. Ustedes pasaron por este proceso, sabemos que son, en el caso tuyo, pianista. ¿Tú no sé en qué instrumento...? Yo canto, toco el bajo, guitarra, arreglos... Bueno, tienes una amplia eres multifacético, digamos así, en diferentes actividades. Sin embargo, ¿cómo participas tú con el piano dentro de lo que tiene que ver con la música coral? ¿También participas con voz o solamente con el instrumento? En algunas ocasiones participo en la parte de la voz también, pero mi papel más bien, digámoslo así, un poco más importante en eso es como pianista acompañante. Entonces, en algunas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, en algunos arreglos corales, tiene la parte, el piano, como un fondo, un acompañamiento, como introducciones, como intermedios. Entonces, esa parte instrumental, en este caso el piano, acompaña en la parte coral. ¿De qué se forma nomás un coro? Primero de varias personas de diferentes tipos de voces. Lo importante es establecer el tipo de voz. Hay en voces de hombres y de mujeres, voces graves y voces agudas. Las voces graves en los hombres son las voces de los bajos. Las voces agudas son los tenores. En las mujeres las voces graves son las contraltos, las agudas son las sopranos. Todo este tipo de divisiones vienen de la escuela clásica de la música clásica. Esto se ha ido extendiendo en toda la música popular contemporánea, en fin, el jazz. Todo es un estándar que se estableció. Voces graves y agudas, en primer lugar. Después, ir formando lo que son las armonías vocales, parte del concepto de acorde. El acorde nos habla de la unión, más bien de la sonoridad que se obtiene al ejecutar varios sonidos a la vez. Si nosotros tenemos el ejecutados al mismo tiempo, va formando el acorde. Y esas armonías vocales son los que hace interesante el trabajo coral. Al comienzo, obviamente, es necesario trabajar aparte de unísonos. El unísono es el cantar todos a un mismo sonido. Después, a partir de eso, ir superponiendo notas y formamos las armonías. Trabajo que, por ejemplo, en una canción, ¿cuánto se demora en plasmarlo? Un ejemplo. Hace algún tiempo, el año pasado, yo dirigí el coro del Colegio Esperma Femenino. Trabajamos aproximadamente como 5 meses, un coro de muchachas maravillosas, muy talentosas, muy entregadas, y hicimos varios repertorios de Navidad, un poco de música en inglés, música de Beatles. Teníamos ensayos semanales dos veces por teníamos dos ensayos semanales. Aproximadamente en una canción podría decir que nos demoramos menos de un mes, porque para empezar sí es necesario dedicar un poquito más de tiempo. Ahora sí, entremos a esa invitación que ustedes están realizando a través de las redes sociales para que la gente pueda darse cita y obviamente participar en el coro Alegreto. Sí, pues les invitamos, queridos amigos, a formar parte de este proceso musical. Como lo decimos en nuestra convocatoria, es una aventura musical en la cual vamos encontrando nuestro sonido, nuestra voz. Invitamos cordialmente entonces a personas, hombres y mujeres de diferentes grupos vocales, de diferentes registros. Si su voz es grave, si su voz es aguda, venga, no hay ningún problema, de 18 años en adelante. Lo que necesitamos es su compromiso, su disposición para trabajar. Si usted tiene experiencia, conocimientos de musicales, conocimientos corales, venga. Si no tiene, también venga, para que aprenda y comparta con nosotros. Aprenda esta aventura. Las audiciones constarían de algún fragmento de alguna canción y ejercicios de vocalización y afinación. Los días de ensayo son los lunes y miércoles, desde las 7 hasta las 8 y media de la noche. Tendremos un receso de 10 minutos. Tenemos una mensualidad de $30. En la cual nosotros incluimos lo que es material, partituras, procesos de también de capacitación, clases individuales y grupales, ensayos por cuerdas. Estamos ubicados nosotros aquí cerca de la Casa de la Cultura, en la avenida Tarqui, N15-152 y Río Frío. Es en el parqueadero cerca de la Casa Musical Parra. Por aquí nomás cerquita. Los números telefónicos a los que usted puede comunicarse son el 0998-12-4349 y el 0984-098-290. Nuevamente, 0998-12-4349 y 0984-098-290. Le invitamos, anímese. Si usted nunca ha cantado, venga. Si ha cantado, igual, venga. Lo interesante es el compartir, formar nexos y seguir aportando para la cultura musical de nuestra ciudad y de nuestro país. Yo no sé si nos podemos despedir, por ejemplo, con algo que ustedes hacen en sus voces, ¿no? No sé, un fragmentito para ver cómo nos queda de lección. Bueno, yo estoy aquí solito ahí. Sí. Ya le miramos las letritas por acá. Con gusto. Para nosotros poder conocer, bueno, y de poco adentrarnos en este mundo coral y que ustedes también puedan participar, asistir a estos eventos y conocer la magia de la voz, porque a veces tenemos una voz escondida y no la podemos mostrar, Anabel, ¿verdad? Sí, en realidad sí resulta así. Uno piensa que, por ejemplo, no pudiera cantar o que, ¿cómo dice, no, Alejandro? De pronto piensa que nuestra voz es fea o que no tiene tanto volumen o que solo para cantar en la ducha, como se dice normalmente. Todas las voces se prestan para ser parte de un coro. Claro, todas las voces. En la parte justamente de la formación coral, muy independientemente del género que se vea, siempre hay esa formación técnica. Entonces hay la parte de calentamiento, de respiración, de técnica, que sea lo que se cante, así sea desde rock hasta baladas, lo que sea, siempre va a servir esa base técnica y de respiración en general, bueno, todas las cuestiones. ¿Y las audiciones entonces, ahorita sí, lo van a realizar de forma permanente? Sí, todo el mes de febrero están abiertas las audiciones, precisamente para poder catalogar desde dónde empezar, qué trabajo se tiene que hacer con cada uno para poder justamente nivelar y arrancar con este proceso coral. ¿Estamos listos? Uh-huh. Vamos con un fragmento de un pasillo ecuatoriano muy, muy querido por mí, que es el pasillo Cantares del Alma. Tenemos el... Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en todos tus besos las melodías para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas, para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Bien, ahí teníamos a Alejandro Roditi, que nos acompañaba con este talento en su voz. Vamos a cerrar la entrevista. Les agradecemos mucho por participar acá en nuestro informativo Cultura en Acción. Seguramente el público ya estará atento para ser parte del coro Alegreto. Tenemos las 8 de la mañana y 2 minutos. Hacemos una pausa y regresamos. Muchas gracias. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Estrategias para crear un guión cinematográfico. Taller impartido por el cineasta, narrador, periodista y docente Senel Paz, ganador de múltiples premios literarios y cinematográficos, nominado al premio Oscar por su película Fresa y Chocolate. ¿Quién te dijo a ti que yo no soy revolucionario? Formo parte de este país, aunque no le guste. Del 20 al 24 de febrero, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inscripciones del 13 al 17 de febrero en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Costo $50. Estrategias para crear un guión cinematográfico. No pierdas esta oportunidad. Micros 940,

porque mañana puede esta calificación estar sujeta a un régimen de un partido político o de un gobernante de turno. Creo que en eso la Casa de la Cultura se caracterizó por dar cabida a todos los pensamientos, a todas las maneras de expresarse, a todas las distintas formas de hacer cultura. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Siendo las 8:12 de la mañana, tenemos el agrado de presentar a la fundadora y creadora de taller de Saltimbanquis, poeta, dramaturga, artista plástica y escénica, maestra y exprofesora de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. También nos acompaña el escritor Edgar Alan García. Él es guayaquileño, cuenta con 67 obras publicadas a nivel nacional e internacional, en los géneros de cuento, poesía, novela, ensayo y literatura infantil juvenil. De estas obras, 24 han sido publicadas e incluso algunas de ellas reimpresas en varias ocasiones. Ha escrito 7 letras de canciones y un himno. Consta en 7 antologías literarias y es coautor de 6 libros. Ha recibido 15 condecoraciones nacionales e internacionales. Los hemos invitado el día de hoy para hablar sobre el conversatorio Reglas Claras para Garantizar un Derecho, en que se analizó el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, más conocido como RUAC, convocado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este acto contó con la sala llena. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Bueno, y vamos a entrar nosotros de inmediato en materia cuando son las 8 de la mañana con 13 minutos. Ayer a las 6 de la tarde, como ya lo había mencionado Cristina, se realizó este conversatorio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hablando de las reglas claras para garantizar este derecho. El mismo que se inició dando a conocer el pedido formal que había realizado el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el ministro de Cultura, que se elabore y se haga público el reglamento previo a los al registro del RUAC. También este documento se conoce que se hizo llegar al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el oficio del 7 de febrero, en el que se adjunta el reglamento que regula el funcionamiento y operación del RUAC. El presidente de la Casa de la Cultura ha mencionado que está de acuerdo con el RUAC, sin embargo, hace falta que se pongan algunos parámetros y que además su redacción da cuenta que ha sido realizada al apuro. Criterio al que se sumaron varios asistentes y entre ellos del escritor Alan García. Bienvenido y gracias, esperamos su respuesta al respecto. Bueno, a ver, no es un asunto de ortografía. No es un asunto de sintaxis. No es eso lo que se está pidiendo y no está de acuerdo el presidente con el RUAC tal y como está propuesto. Eso no es cierto. Estamos, en primer lugar, en desacuerdo con esa ley de cultura que le ha quitado, de hecho, autonomía a la Casa de la Cultura. Porque las políticas las va a dictar el Ministerio de Cultura y quien tiene que ejecutarlas es la Casa de la Cultura. El presupuesto incluso ya no lo analiza el Ministerio de Finanzas, sino que es el Ministerio de Cultura el que analiza el presupuesto. O sea, un brazo ejecutor nada más, una algo que es tan elemental para el buen funcionamiento de una institución, que es la autonomía para decidir cuáles son las mejores políticas. Hubo una falta de diálogo al momento de la elaboración de la ley de cultura. Incluso se envió con carácter de reservado una versión de la ley de cultura para que nadie más la conozca. Es decir, como un asunto secreto. Como un secreto de Estado. ¿No? Y solamente gracias a ciertos contactos en las asambleas pudimos llegar a conocer algunos de sus joyas, entre las que se proponía, ¿no?, la economía naranja, que no es otra cosa que una versión neoliberal de la cultura, en donde todo es empresa, en donde todo tiene una razón de ser dentro del Producto Interno Bruto. Entonces, realmente lo que ha sucedido hasta ahora no es un asunto de ortografía del RUC, es un asunto de una ley mal hecha, ¿no?, mal consultada, en donde muchos acuerdos a los que se llegaba en determinados momentos, al rato siguiente eran eliminados, eran borrados. O sea, ¿por quién? Dicen que por un señor encargado de la justicia en el Palacio de Gobierno. Es decir, un tinterillo era el que decía esto sí, esto no, esto sí y esto no. Eso no puede ser, eso es un insulto a la cultura de este país y a los anhelos de los artistas y de los gestores culturales, los intelectuales de este país. Entonces, por ahí empieza todo. Y ahora desembocamos en que la ley de cultura es aprobada arrolladoramente, seguramente sin haberla leído realmente, porque hay fallas garrafales, como digo, y entonces se le obliga al Ministerio de Cultura a elaborar una forma de agilitar lo antes posible la elección de nuevas autoridades de la Casa de la Cultura. Y en esa labor resulta que nos suelta esto del RUAC, que parece más un rugido que otra cosa, que es el Registro Único de Artistas. Entonces, bueno, sí, ya, dado que se aprobó la ley y no queda más que hacer un Registro Único de Artistas para que puedan votar y para que puedan ser elegidos también y para que puedan tener derecho a ciertos privilegios que da la ley de cultura, lo menos que esperábamos era un reglamento para filtrar quiénes son y quiénes no son artistas, porque entonces, según eso, cualquiera puede inscribirse. Y la indignación anoche en el aula Benjamín Carrión, que a propósito lleva el nombre de su fundador, creador, fue grande. Esta indignación, digo, cuando vimos cuáles eran los requisitos. Hasta un vendedor de discos piratas puede inscribirse, y se exige además título universitario. Artistas que en general se han formado en la calle, muchas veces que son autodidactas, que no han tenido la formación universitaria que se requiere ahí en los requisitos, y que se quiere un título también. Podrían optar los antropólogos especialistas en temas tropicales. O sea, una lista de requisitos indignante. O sea, una burla, una vez más, una burla para la cultura de este país. Yo quiero también dar la palabra a Adriana Oña, que también usted planteó alguna propuesta en esta reunión. Sí, claro que sí. Absolutamente de acuerdo con todo lo dicho por Edgar Allan. En mi calidad de artista plástica, mis preocupaciones son inmensas en torno de la ley de cultura, del destino de la Casa de la Cultura y de nuestros destinos como artistas en relación al Estado, ¿no? Debo decir que cuando surgió la Casa de la Cultura, cuando surgió el Ministerio de Cultura, que ahora la gente del arte le dice el Misterio de Cultura, porque no sabemos exactamente qué pasa ahí, nosotros abrigamos una serie de expectativas en torno a nuestras reivindicaciones y a una mejor relación con el Estado y a una mejor vida. Pero desgraciadamente ninguna de esas expectativas se cristalizó durante todos los años que ya tiene el Ministerio de Cultura. Para mí que eso se debe al hecho de que no hay un sustento teórico apropiado, no hay un sustento teórico correspondiente a este momento, a esta etapa histórica de la conceptualización del arte y la cultura, ¿no? Adriana, pero si la ley ya está dada, en este caso el reglamento, ¿qué hace? A ver, una de las características que ha tenido la relación del Ministerio de Cultura e incluso la relación del gobierno es que aquellas palabras tan bonitas y tan esgrimidas en las primeras etapas del gobierno como eran pluralidad, inclusión y participación, poco a poco fueron desapareciendo del léxico del gobierno, y además inmediatamente fueron desapareciendo de la práctica en la relación de gobierno con los actores. Nosotros, como lo ha dicho Edgar Allan, no hemos tenido la posibilidad de manifestar nuestros puntos de vista, nuestras propuestas, nuestras iniciativas determinadas por nuestra práctica profesional artística. Se nos ha impuesto, me daba mucha risa la expresión tan literaria, el punto de vista tan literario de Edgar Allan cuando dice que Ruaj es un rugido. Bueno, le falta la G, está R-U-A-C, porque si fuera Ruaj sería aún peor que un rugido, ¿no? Pero nosotros hemos visto que esto se nos ha dictado una vez más de una manera absolutamente vertical, sin que haya ninguna posibilidad de nuestra injerencia, y definitivamente no la podemos aceptar sin poner por lo menos nuestra voz de protesta, si de algo sirve nuestra voz de protesta en un sistema supuestamente democrático, ¿no? Y mucho menos podemos aceptar este costal sin forma en que se ha metido a todos en un mismo saco, no a todos, ¿no? Ni son todos los que están, ni están todos los que son, ¿no? Entonces es indispensable, como yo lo he planteado ayer, que haya una plataforma teórica en la cual muchos aspectos de la cultura se esclarezcan, muchos aspectos del hacer artístico se esclarezcan, y eso permita que se esclarezca quiénes efectivamente debemos estar en el RUAC y quiénes no. Había una, se veía pues en el documento que hemos recibido ayer, una arbitrariedad y una confusión total en torno a quiénes somos artistas, a quienes son gestores culturales y a quienes deben y no deben estar presentes en esto, así como también es necesario definir deberes y derechos en relación a esta ley, ¿no? Porque si nosotros vamos a figurar en un registro único de actores y gestores culturales, también debemos saber exactamente cuáles van a ser nuestras obligaciones y cuáles van a ser nuestros derechos que nos garanticen el cumplimiento de esas obligaciones. Algo que se mencionó anoche en este conversatorio hacía referencia a las actividades que estaban vinculadas de alguna forma y que mucho se habló de ella, y decía: venta por mayor y menor de discos de vinil, cintas magnetofónicas, discos compactos y cassettes de música, cintas de video y DVD, cintas y discos en blanco en establecimientos especializados. A esto quizá también por el hecho de que las diferentes empresas también pueden ser parte del RUAC. Ahora quisiera que ustedes nos ayuden. ¿Quiénes deberían estar registrados en el RUAC? Bueno, a ver, por un lado, el término artista abarca muchas acciones, muchas profesiones, no necesariamente universitarias, ¿no? La danza, la actuación, la escritura, el cine, es decir, todo esto que abarca a los artistas. Ahora, gestores culturales es un término demasiado amplio. Generalmente un gestor cultural está vinculado a una institución, tiene un sueldo, responde ante un RUC, O sea, ya más o menos está institucionalizado. No sucede así con muchísimos artistas que están en la calle, que responden a contratos eventuales, ¿no? Entonces, los artistas son los más desprotegidos en este caso. Y, por otro lado, no están los intelectuales. Así es. ¿No? Tampoco están los intelectuales. Tampoco están aquellos representantes de la cultura popular, ¿no? Podríamos agruparlos dentro de artistas, pero esto es tan complejo. Realmente levantar un mapa de todos los artistas y gestores culturales, si se quiere, que hay en el país, que esto requeriría meses. Es decir, hacer un verdadero levantamiento de qué instituciones de cultura hay en cada provincia, en cada ciudad. ¿Quiénes son los que verdaderamente durante mucho tiempo han tenido una trayectoria dentro del arte? ¿Cuál es su alcance, su llegada dentro de la sociedad? ¿Cuál es su presencia en estos sitios? Y entonces, tener verdaderamente una lista de personas que no son los recién llegados, que no son los recién graduados de no sé qué y no sé cuánto, sino la gente que ya ha tenido toda una trayectoria, para poder depurarla al máximo y entonces sí incorporarlas al sistema. Pero esto de que cualquiera puede inscribirse al apuro, decir cualquier cosa, aquí se mencionó que tenía 67 obras, de las cuales no son 24 publicadas, sino todas publicadas. Entonces, cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Y entonces el Ministerio de Cultura tiene apenas 10 o 15 días para certificar que eso es verdad, que las miles de personas que podrían inscribirse, porque como es tan amplio esto del RUAC, las miles de personas que podrían inscribirse van a ser certificadas en apenas 10 o 15 días por el Ministerio. ¿En realidad va a suceder eso? Obviamente que no. Obviamente que no van a tener la posibilidad técnica y logística y de conocimiento para certificar que todo eso que se dice en la inscripción es verdad. Esto es como los ofrecimientos de 1,000,000 de casas, ni más ni menos, cosas inaplicables. Ahora también, escritor, se había mencionado que ¿quién va a calificar a las miles de personas que se están inscribiendo en el RUAC? Ministerio de Cultura dice que va a calificarlas, pero en un plazo que es ridículo. Entonces, realmente, ¿quiénes se quedan fuera? ¿Quiénes ni siquiera se enteraron? ¿Quiénes de forma avivata se han metido dentro de esta lista? ¿Por qué en este momento hay 500 o 1,000 ya inscritos? ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son realmente? ¿Responden a este mundo del arte, de la cultura? ¿O solamente son vendedores de discos piratas y antropólogos especialistas en temas tropicales, ¿no? Como pide los requisitos del RUAC, absurdamente. ¿Quién revisó esos requisitos? ¿Los revisó realmente el ministro de Cultura? Yo dudo. Y si los revisó, hay algo que está muy, muy grave en el Ministerio de Cultura. Usted planteó también que sería importante pues realizar una acción de protección, como lo había anunciado también el presidente, que lo van a hacer algunos presidentes de los diferentes núcleos del país, y también una acción de hecho. Claro, o sea, en este momento, ¿qué es lo que cabe? La sugerencia de hacer una acción de protección, porque se está violando la ley. Se está violando la ley. Es la Casa de la Cultura la encargada de las elecciones y no el ministerio como se está imponiendo. Entonces, ante esa violación de la ley, ante este atropello del RUAC y sus requisitos, entonces no queda más que una acción de protección a nivel legal. Y si eso no es suficiente, si eso no despierta la conciencia de quienes tienen que ver con este asunto, entonces una acción de hecho tal vez sea la única forma de hacernos escuchar. Porque al parecer solamente se escucha en donde hay barullo. Y lastimosamente el diálogo de poco ha servido en todo este proceso de la creación de la ley de cultura. Una ley de cultura que pudo evitarse con solamente una serie de acuerdos entre el ministro de Cultura de turno y los presidentes de la Casa de la Cultura ponerse de acuerdo sobre respecto de algunos proyectos en común, sobre el presupuesto, sobre algunas dificultades a superar en común, es decir, tener una visión global de la cultura, saber para dónde caminamos y en esa medida sumar esfuerzos. ¿Se necesitaba una ley para todo eso? No. Y respecto de la legalización, digamos, y de la entrada de los artistas a ciertos privilegios, a ciertos beneficios, pero también al sistema de impositivo en el Ecuador, bueno, el Ministerio de Trabajo podía haber levantado un mapeo de quiénes son estos artistas, como decía anteriormente, y sobre esa base, ¿no?, proponer una entrada de los artistas al sistema impositivo legalizado. Adriana, ¿se seguirán reuniendo para seguir poniendo en práctica todos estos acuerdos a los que llegaron como la acción de protección? Sí, por supuesto. En primer lugar, están ya convocadas reuniones que ya se han estado llevando a cabo, además, entre todos los artistas escénicos y gestores que tienen que ver con la actividad escénica, por ejemplo, ¿no? Desde el lunes seguirá produciéndose una serie de reuniones entre artistas en general, porque no podemos permitir que se nos imponga esta ley, este reglamento y este registro sin que nosotros tengamos nuestra participación activa y hagamos escuchar nuestra voz, ¿no? ¿Usted se inscribirá en el RUAC? Nosotros hemos, por desgracia, yo he firmado ayer un documento que después vimos que era insuficiente, como lo ha dicho aquí Edgar Allan, porque se han cuestionado asuntos de redacción, de sintaxis, de ortografía, cuando eso está ya en la estructura superficial del problema. Pero hay una estructura profunda en el problema, y esa estructura profunda es una falta de una plataforma teórica sobre lo que es efectivamente la cultura, sobre lo que es el arte en nuestros tiempos, en nuestros países, y sobre, por tanto, quiénes estamos realmente desarrollando un trabajo profesional en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, con el gobierno de la Revolución Ciudadana ha venido la difusión de este concepto de la meritocracia, que se ha desvirtuado completamente, planteándose que solo puede ejercer una cantidad enorme de profesiones quien tiene títulos, doctorados, etcétera, títulos de cuarto nivel. Por ese mismo motivo he salido con una cantidad enorme de profesores artistas de la Universidad Central, donde estuve trabajando en la formación de jóvenes artistas durante muchos años, durante décadas, efectivamente, y hemos tenido que salir barridos con pala y escoba porque hay un mal entendimiento de lo que es la formación artística, ¿no? Yo siempre he defendido, cuando me han planteado, ay, Adriana, pero es tan fácil que tú saques un título. Yo he defendido, a lo largo de la historia del arte, los grandes maestros del arte universal no han necesitado un título para consagrar su trabajo como un aporte al arte y a la cultura del mundo y de la humanidad, ¿no? Hay una cantidad enorme de vías de formación artística y son legítimas y opcionales, son electivas. Nosotros no tenemos por qué tener sobre nosotros una imposición de cómo debemos formarnos como artistas y de cómo debe ser nuestra práctica artística. Lo que es necesario es un reconocimiento de nuestra trayectoria y de nuestros aportes. Por tanto, hay una cantidad enorme de adulteraciones y de desvirtuaciones. Yo considero que la Casa de la Cultura, que en este momento está siendo Está en gravísimo peligro de extinción en cuanto a sus verdaderos y auténticos y originales sentidos de existencia, que la Casa de la Cultura debe retomar su condición de espacio de reflexión, y debemos en este momento generar una comisión, un comité, un grupo en el seno de la Casa de la Cultura, de gestores, de artistas, de gente de la misma casa, como tú has dicho, y que se ha limpiado de un plumazo su existencia, invisibilizado la existencia de los intelectuales, de la gente cuyo oficio es la reflexión, es el pensamiento, es la generación de pensamiento. Entonces, en este momento se hace fundamental que nos unamos para definir, para crear, como digo ya, una plataforma conceptual de lo que es el arte, de lo que es la cultura, de lo que es la profesionalidad. ¿Y qué pasa con lo que establece la ley de cultura? Lo que establece la ley de cultura, nosotros tenemos que cuestionarlo, lo estamos cuestionando, no podemos aceptarlo, no podemos agachar la cabeza frente a una acción totalmente impositiva que de alguna manera está destinada a regir nuestras vidas y nuestros oficios culturales y artísticos. Vamos a hacer una conclusión final, así que tiene la palabra. Yo decía hace mucho tiempo que si le hubieran aplicado este requisito de la meritocracia y de los títulos universitarios a Guayasamín, no habría podido dar clases de pintura en la Universidad Central. Jorge Enrique Adum no habría podido dar clases de literatura en ninguna universidad. Entonces, ese es el gran drama de no haber entendido realmente lo que significa la cultura y en qué mundo nos movemos los artistas, los gestores, los creadores, los intelectuales de la cultura. Entonces, en este momento, es un momento clave en el que ante este ridículo planteamiento de los requisitos para inscribirse en el RUAC, nosotros debemos tomar una posición clara. No nos vamos a inscribir en el RUAC. No vamos a ceder al chantaje de que el que no esté ahí, entonces no existe, simplemente no existe como actor cultural, no va a tener ningún tipo de beneficio de ninguna naturaleza. Y por otro lado, exigir a las autoridades que se revise esa lista y que planteemos un diálogo constructivo para llegar a un acuerdo en el que todos nos beneficiemos. Si eso no es posible, una acción de hecho no está descartada, como no está descartado, y yo creo que se impone, en vista de que se está violando la ley, una acción de protección legal. Su conclusión. Sí. Para empezar, quiero exponer aquí mi preocupación por el destino de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura ha sido un ente autónomo porque el pensamiento, la producción de pensamiento, de cultura, de arte, no pueden estar determinadas por la dirección de un gobierno. La Casa de la Cultura tiene que mantener su autonomía para que pueda cumplir su legítimo su legítima función como un espacio de expresión crítica sobre la realidad. Pero, como dice el viejo dicho, el que paga manda, a la Casa de la Cultura se le ha sometido, entre otros mecanismos, a través de lo económico. Entonces, es indispensable devolverle a la Casa de la Cultura su independencia económica y su autonomía funcional, institucional, para que realmente ejercite el libre derecho y la libre función de la expresión y del desarrollo cultural, sin que de por medio estén siempre posturas dirigidas y tendenciosas. Bueno, queremos agradecer la presencia del escritor Edgar Alan García y de la maestra Adriana Oña en esta entrevista, en la cual hemos hablado sobre el registro único de artistas y gestores culturales. Y queremos también ratificar lo que nos hacía el comentario del escritor de decir que tiene 67 obras publicadas, y de los datos que habíamos encontrado, 24 han sido reeditadas en México, en Argentina y me parece que también aquí en Ecuador. Así que muchísimas gracias a ustedes, esperamos tenerles en un próximo encuentro aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en este informativo Cultura en Acción. Darío. Sí, amigos oyentes, tenemos las 8 de la mañana y 40 minutos a continuación. No se aleje de nuestra sintonía, que ya está con nosotros el escritor Juan Carlos Moya. Hablamos sobre un taller de narrativa que realizará aquí en la ciudad de Quito. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Brumas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de Deja la biología. Todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro. La música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Tenemos ya las 8 de la mañana con 42 minutos y este 15 de febrero a las 18 horas con 30 en el Fondo de Cultura Económica de Quito dará inicio el Purgatorio del Amor, un taller de escritura que lo imparte Juan Carlos Moya, el escritor y comunicador, Premio Nacional de Periodismo Jorge Mantilla Ortega 2003, primer lugar por el conjunto de crónicas El Oficio de Vivir. Es autor de la novela Caballeros de la Niebla, editado por el sello editorial Planeta 6 Barral. Su cuento, El Cráter, fue seleccionado por el crítico Julio Ortega para integrar la antología Ecuador Cuenta, editada en España por el Centro de Arte de Madrid. Ha trabajado en prensa, radio y televisión y fue presentador de cámaras del programa Haciendo Cine de Ecuador TV y director de los programas El Kiosco de la Luna en Radio La Luna y también en Penthouse y Pavimento en Radio Platinum. Actualmente se halla escribiendo su cuarta novela y trabaja como asesor de comunicación. Es articulista de Diario El Comercio y la revista del Mundo Diners. Además produce la radio revista La Nariz del Diablo. Gracias por acompañarnos. Bienvenido acá a Cultura en Acción. Buen día, gracias por esta invitación. Buenos días, Juan Carlos. Aquí una pequeña corrección. La novela es Caballeros en la Niebla. Esta se ha publicado en Six Barral. Seguramente ya la podremos revisar en alguna oportunidad. Quisiera que nos comentes sobre El Purgatorio del Amor. ¿Cómo hacer este taller de escritura en un país en el cual se lee muy poco? Creo que precisamente los talleres de escritura son talleres que suscitan en una primera instancia la lectura y detonan la escritura de los participantes, porque el acto de escribir es un acto primigenio, es un acto que está con nosotros siempre caminando desde la infancia. Escribimos desde muy niños y creo que uno de los primeros momentos de revelación es cuando escribimos nuestro nombre. Es un momento fantástico en el que empezamos a perfilar nuestra identidad y nuestra memoria también. Y el tema, el purgatorio del amor, lo hacemos con el tema de febrero, el mes del amor y la amistad, pero vamos a escribir de amor y desamor. ¿Será exclusivamente ese tema del taller? Bueno, este taller tiene un origen, ¿no? En el 2016, surge el purgatorio del amor y tiene una convocatoria de 120 personas, más o menos. Hubo gente que quedó fuera porque la sala era muy pequeña y no podíamos compartir con todos. Así que Ariadna Vargas, del Fondo de Cultura Económica de México, con sede en Quito, pensó que era importante, ¿no?, que se vuelva una institución, que cada febrero podamos volver a celebrar este taller. El amor tiene esas dos caras, ¿no? Por un lado el amor y por otro lado el desamor, ¿no? Creo que es un fenómeno que no tiene tintas medias, ¿no? A veces amamos y a veces no nos aman, o como decía la escritora Carson McCullers, hay una pregunta básica que deberíamos hacernos, y creo que ustedes podrían contestarla hoy en la mañana. Siempre hay un amante y hay un amado. Entonces, yo no sé qué sea más beneficioso, si ser amado o ser el que ama. Sí. La pregunta queda para al público, yo creo, ¿no? Contestarla ustedes también, sí. ¿No? Yo prefiero amar. Me parece que es un acto vital, un acto muy luminoso. Pero en el Día bonito. De la Mujer siempre dicen que la mujer es la amiga, la madre, la amante, todo en un solo conglomerado. Sí, sin duda la mujer tiene una sensibilidad muy especial, muy superior, ¿no? El hecho de ser madre, el hecho de ser naturaleza, el hecho de ser origen, hace que la mujer tenga una sensibilidad superior siempre, ¿no? Y aparte de eso, mira que la mujer ecuatoriana es una excelente lectora, es la realmente la figura que lleva adelante el consumo de libros y de lectores, ¿no? Así que mi saludo para todas las mujeres del Ecuador. Es la que lee los cuentos para el guagua. Claro, imagínate lo que implica que yo en mi vida, por ejemplo, tuve una mujer muy importante que fue mi abuela, que fue la persona que me leyó cuentos, no de un libro, sino de sus historias del páramo, ¿no? Porque mi abuela venía del campo, mi familia es de provincia, entonces ella me fascinaba con sus historias, con sus leyendas. Yo la quiero muchísimo y no sabes cuánto aprecio haber vivido junto a esa figura que se llama Zoila y que aparece en mi novela. ¿Fue vital para tu carrera literaria? Más que vital, ¿no? Porque es la persona que me ha enseñado que en la vida hay la sencillez y que a veces la austeridad, ¿no? Que a veces la gente le llama pobreza. Es un estado muy muy sensible, ¿no? En mi familia crecimos cerca del campo, de la provincia. Mi abuela lo que hacía es comerciar con frutos, con granos, ¿no? Del campo. Así que fue la persona que me ha dado siempre esa lección de humildad, que creo que todos en la ciudad a veces un poco la perdemos, ¿no? Porque tenemos una vida muy vertiginosa, ¿no? Amigos oyentes, tenemos las 8 de la mañana y 48 minutos. Nos acompaña el escritor Juan Carlos Moya. Hablamos sobre su taller Purgatorio del Amor. Esto se realizará el 15, 16 y 17 de febrero a las 18:30 en el Fondo de Cultura Económica. Para este tipo de taller hay una serie de técnicas que tú vas a desarrollar, pero ¿será posible algo que tal vez alguna persona que no tenga la oportunidad de ser parte de este taller, pero de forma autodidacta está escribiendo, qué tipo de ejercicios le podríamos invitar a que haga? Bueno, hagamos un ejercicio bastante sencillo, que sería, por ejemplo, primero apelar a la memoria, ¿no? Apelar a la memoria como ese paisaje donde encontramos los primeros atisbos de imágenes y que luego se convertirán en imágenes literarias, ¿no? En metáforas, en símiles, en atmósferas. Luego de eso me parece muy importante dejar de lado los lugares comunes, ¿no? Hay escritores como Paulo Coelho, ¿no? O como Benedetti, que le han hecho muy poco favor a la literatura porque le han plagado de lugares comunes, ¿no? El mismo Galeano, ¿no? O sea, han dejado muchos lugares comunes. Entonces yo creo que hay que pasar a literaturas que nos permiten tener contradicciones, ¿no? La literatura, el arte, es el reino donde no hay blanco ni negro, hay matices, ¿no? Entonces, con mucha delicadeza y por supuesto con el respeto debido, por ejemplo, mencionemos letras de canciones, ¿no? Porque a veces el amor nos entra por las canciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos fijamos en letras como de Arjona, por ejemplo, ¿no? Donde hay una pobreza textual que deberíamos superar. Y yo recomiendo, por ejemplo, las letras y las líricas sobre el amor de David Bowie, por ejemplo, ¿no? O de Pink Floyd. Entonces ahí vamos a encontrar mucha más complejidad. Entonces lo que te estoy diciendo es que hay que leer escritores con mayor complejidad, que no quiere decir que sean difíciles, ojo. Por ejemplo, Antonio Tabucchi tiene una novela preciosa que se llama Sostiene Pereira, ¿no? Aquí en el Ecuador tenemos excelentes escritores ecuatorianos. Yo creo que es hora de que veamos con mayor interés la literatura ecuatoriana. Tenemos escritores. ¿Los clásicos contemporáneos? ¿Cuál podrías recomendar? Yo creo que a los clásicos les debemos profundo respeto porque son los que han marcado una huella, ¿no? Tenemos a Jorge Carrera Andrade, por ejemplo, a José de la Cuadra, ¿no? Luego viene una generación muy importante, que es la generación de Adolfo Muidia, ¿no? De Raúl Pérez, que son generaciones también muy importantes, ¿no? Está Ulises Estrella, acordémonos de Ulises Estrella. Y ahora hay generaciones de jóvenes, por ejemplo Ernesto Carrión, ¿no? Que acaba de ganar el premio Casa de las Américas. Tenemos al mismo escritor mantense, Raúl Vallejo, que tiene una larga trayectoria y muy interesante. Y así, Andrés Cadena, por ejemplo, bastante joven. César Chávez, por ejemplo. Hay infinidad de escritores y no quisiera dejar a nadie fuera de mi mención. Darío, solo permíteme, ¿cuál sería la motivación, por ejemplo, en cuanto a la interrogante que planteaba Darío, en el sentido de que hay personas que no conocen o no están involucradas en el mundo de la literatura, pero tú nos acabas de decir que no siempre hay que pensar en lugares cotidianos, sino leer algo más, un poco más profundo, más complicado para poderse introducir en este mundo? Pero ¿cómo una ama de casa que está dispuesta a escribir puede estar inmersa en esto? Sí, bueno, la precisión es de esta. Primero, cuando menciono lugares comunes, menciono, por ejemplo, que la primera escritura de una persona a los 14 años me pasó. Puede ser que tú, emocionado por el amor, digas, del cielo cayó una rosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un lugar común. Ese es un lugar común, ¿no? Entonces, hay que evitar esos lugares comunes. No me refería a la cotidianidad, todo lo contrario, la cotidianidad es muy rica en expresiones, ¿no? Más bien, como te mencionaba, ¿no? Y lo hago con respeto, ¿no? Con respeto debido, mencionando a escritores como Coelho, que yo no leo personalmente, más bien ellos hacen que nuestra coloquialidad, nuestra diversidad, nuestra cultura, por ejemplo, se vuelva muy plana. Imagínate lo que implica que una persona que vive en la ruta de la nariz del diablo nos cuente una historia de amor cuando de pronto un vecino tomó el vagón del tren, levantó la mano y se despidió. Y de pronto narra el paisaje de la nariz del diablo. Se vuelve precioso, ¿no? ¿Pero a qué se debería que este tipo de escritores se convierten en bestsellers? ¿Es difusión o cuál es el elemento para que sean más difundidos? No sé. Hay muchos elementos y todos de ellos también son muy polémicos, complejos de analizar. Es el mercado, es la falta de información. Si, por ejemplo, cada día a la gente les decimos que Antonio Tabucchi con su novela Sostiene Pereira, ¿no? O, por ejemplo, Marilyn en el Caribe, una novela del escritor mantense Raúl Vallejo, son novelas excepcionales y estupendas, la gente va a acercarse a leer ese tipo de obras y va a descubrir nuevos mundos. Yo creo que en la medida que tú lees y lees más libros, vas descubriendo más riqueza. Bien, amigos, nosotros ya nos acercamos a la parte final de esta entrevista. Finalmente, quisiera que nos ayudes con la invitación. Este 15, 16 y 17 de febrero, el Purgatorio del Amor estará presente en el Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo hace el público para ser parte de este taller? Bueno, el año en el 2016 nosotros invitamos a toda la gente de una manera gratuita, ¿no? En esta ocasión, debido también a los costes que tiene que pagar la institución, hemos estipulado un precio que es absolutamente simbólico, porque son tres sesiones, nos alargamos a veces tres horas, cuatro horas, ¿no? Nunca tenemos un límite, a veces la gente quiere más. Entonces estamos hablando de que son alrededor de unas más de seis horas, y que le hemos puesto las tres sesiones por un precio muy simbólico, una inversión de $35. La gente lo que va a tener es, primero, una gran cantidad de lecturas, de información, una lista de escritores para que puedan nutrir su cultura. Segundo, vamos a hacer algo muy bonito. Todos los textos todos los textos que participen van a ser publicados digitalmente en la página del Fondo de Cultura Económica, de una manera, por supuesto, muy básica. No vamos a arribar a un libro, sino vamos a arribar a una exposición digital de los trabajos. Y hay algo muy importante, ¿sabes? La gente que asistió al taller Al Purgatorio del Amor en el año 2016 tuvo una experiencia muy interesante. Pudo purgar, ¿no? Esas emociones... Sacó todo. Sacó todo, sacó todo. Y sabes que creo que es lo más interesante de este taller, que se vuelve, sí, por supuesto, yo soy comunicador y soy escritor, soy licenciado en comunicación social, sin ser psicólogo y con mucho, además, respeto para las profesiones, sabes que se vuelve una terapia grupal. ¿Por qué? Porque la expresión oral y la escritura es una terapia de introspección y una terapia que te permite también canalizar tus sensaciones, tus emociones. Así que invitados los divorciados, los que están a punto de divorciarse, los que están a punto de enamorarse, los que no les corresponden en el amor, los que están sufriendo por amor. Porque sufrir en el amor también ha causado muchos malestares. Malestares sociales. Y mucha inspiración. Y mucha inspiración. Muchas grandes obras nacen de ahí, claro. Y acordémonos, por ejemplo, el tema de que en el Ecuador hay mucha gente que lo que quiere es información sobre el amor. Nadie nos enseña a amar. En la escuela no hay clase de amor, por ejemplo. Uh-huh. Y lo que más necesitamos es amarnos. También como amigos, como vecinos, como prójimos. Bueno, esta ha sido la participación de ¿quién, Darío? Juan Carlos Moya, el escritor Juan Carlos Moya. Bueno, y con esto finalizamos agradeciendo su participación al escritor Moya y a ustedes también por habernos acompañado en los 940 AM y en la www.radiocce.com y a nuestro equipo que es parte del informativo, Diego Salazar en controles, Patricio Álvaro en la dirección general y también a nuestra compañera Karen, Cristina, que está por acá todo trabajar en las redes sociales, a Darío también, y muchísimas gracias. Quédese con nosotros que enseguida está. Se viene ya la Rayuela, Beatriz Fuentes y Gabriel Caicedo le acompañan desde las 9 hasta las 12 del día. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo lunes. Mmm, qué rico que estuvo el maito. Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.